Querido amigo Quique Pessoa, que está del otro lado de la línea. Buen día, Quique, gracias por atendernos, Hola, viejito, acá estoy, mira, estoy en mi estudio pegadito a mi casa en San Marcos Sierras. Qué bueno. ¿A quién, perdóname, ¿quién le dijiste viejito? Que no escuché. No, porque viste que estamos grandes. Sí. No, como dice mi amigo el chino, Sí. no digan más nos estamos poniendo viejos, digan estamos viejos. Claro, ¿Qué es eso de nos sí. estamos poniendo? No, estamos. Claro, porque ahora viene otra historia que es la cuarta No, edad, ¿no? Sí, claro, sí. no, se está estirando esto. Yo no sé Sí. si es bueno vivir tanto. No, no. No, Vos sabés que mi claro. abuelo era artista plástico, tenía 87 años. Yo le Sí, hice una muestra homenaje en algún tiempo. Bueno, y me decía, yo la verdad que estoy un poco cansado, voy, y me dice, porque ya no puedo pintar, no puedo, qué sé yo. ¿viste? El diablo no me quiere, dice. Sí. Acá mi suegra me dice lo mismo. Mi suegra tiene 88 y Sí. dice, bueno, pero yo ya está. Entonces yo le digo, Betty, lo que pasa es que vos te distraes con cualquier cosa. Claro, Vos claro. tenés que concentrarte y vas a levantar vuelo. Pero si no te concentrás y pelotudeás con un televisor, Claro, pelotudeás con otra cosa, bueno, claro. así cualquiera se entretiene y nadie se muere. Totalmente. ¿Y cuánto? Se ríe mucho y me mira la vieja. Claro, y me imagino. No, aparte, si cada vez somos más en el planeta, van a inventar más pandemias para que nos Sí. enfermemos y empezar a liquidarnos a todos. Exactamente, meta coronavirus para que los muramos. Qué, bueno, el otro día nos encontramos acá, Sí. furtivamente en Capilla del Monte, y Sí. bueno, estás con un proyecto que, por lo que leí, ya casi está resuelto. Sí, a ver, bueno, te cuento brevemente. Recibí un gentilísimo llamado de Alejandro Pont Lezica, actual director de Radio Nacional Buenos Aires. Y bueno, me dijo, podés venir y charlamos un rato. Lo mismo dijo Eliseo Álvarez de Canal 7. Sí. No sé quién empezó a sugerir mi nombre o si alguien dijo, che, ¿y Pessoa murió? Por ejemplo. No, no, está vivo allá en San Marcos Sierra. Dice, bueno, pero llámenlo a ver cómo llega y en qué Claro. estado llega. A ver si puede servir para alguna Y cosa. en el Falcon Bueno. viejo encima. Bueno, no, la cuestión es que estuve con Eliseo Álvarez en Canal 7, no me dio ni cinco de pelota, en realidad me Terrible. llamó no sé bien para qué, Sí. pero nunca más se tomó contacto conmigo, se ve que me vio muy desmejorado. Bueno, no, bueno, pero estas cosas si no las tomás con humor estás perdido, ¿viste? Si te Totalmente. tomás en serio. Totalmente. Bueno, la cuestión es que me fui a almorzar con Alejandro Pontlesica, muy bien, una charla muy linda, me dice, quiero que estés en Radio Nacional. Yo le dije, mirá, yo viajar no tengo muchas ganas, pero tengo algunas ideas como para hacer Claro, desde allá, claro. desde mi estudio en San Marcos Sierras. Y bueno, él me propuso que yo sea la voz identificatoria de la FM Folclórica, que Qué es una de las bueno. FM de Radio Nacional. Ahí está conduciendo eso Mavi Díaz. Sí, señor. Bueno, estuve charlando con Mavi también. Bueno, ya empecé a grabar cosas, digamos como locutor, no como improvisador, sino Claro. componiendo la voz de locutor para la institucionalidad de la FM folclórica. Eso fue lo que él me pidió y yo accedí rápidamente porque ese sí es un tema muy sencillo de solucionar ahora con las vías de comunicación que Claro, hay. claro, claro. Entonces yo le suge me preguntó qué me gustaría a mí hacer y yo le sugerí dos cosas que él aceptó. Primero, el cuento de medianoche. Leer todas las noches un cuento, coincidentemente con algo que dijo alguna secretaria de no sé qué cosa, pero fue totalmente de pedo. Claro, ahora uno se agranda y dice, no, porque yo estoy con Sí, este gobierno. Mentira, no, no, mentira, no estoy nada, estoy simplemente imaginando algunas cuestiones que por ahí se vuelven coincidentes con otras cosas que suceden. Y esta mujer habló de la recuperación de la lectura. qué bueno, Y entonces digo, bueno, esto se inscribe en este marco. qué Después bueno. de las 12 de la noche, Radio Nacional, pone el himno y a continuación yo voy a leer todas las noches de lunes a viernes un cuento de la literatura universal. Qué bueno, Es porque, decir, ¿sabe por qué, Quique? Está bueno porque yo que soy de los que se desvelan a la noche, digo, pongo el himno, te escucho a vos que me lees Almohadón de Pluma de Horacio Quiroga y me duermo claro, enseguida. no, y aparte después no te dormís más con ese cuento. No. Claro, no, te tengo que leer algún cuento bien pelotudo para que te vayas aburriendo y te Exactamente, vayas durmiendo, pero exactamente. no va a ser bien, no va a ser este caso, no va a ser este caso porque estoy eligiendo unos cuentazos. Bueno, está Pancho Mondino que vive allí, cerca de La Falda. Bueno, Pancho Mondino está eligiendo algunos cuentos porque es un gran lector. Qué Y bueno, qué bueno. así que bueno, y yo ya grabé los primeros 10 cuentos, las primeras 2 semanas, ya se lo envié a Martín Jiménez, que es el director artístico de la radio. Bueno, ya también envié algunos textos para la FM Folclórica. Y después la otra cosa que le sugerí fue, claro, zorramente, ¿no? Zorramente digo porque se hace desde acá, desde mi casa, Claro. le sugerí un programa verdaderamente Federal, federal. A ver, vos y yo sabemos perfectamente que el federalismo en este país es una especie de pantomima. Totalmente, Acá hay un centralismo porteño, totalmente. maravilloso, e inclusive nosotros venimos a ser los del interior. Es Exacto. como resignarnos a ser el patio trasero, Sí, señor. ¿no? Y eso me viene dando bronca desde hace mucho tiempo. Yo laburé en Buenos Aires como 20 años y también compré el centralismo y me parecía que el país terminaba en la General Paz porque también tenía ese pensamiento tonto, Sí, ese sí. pensamiento atrasado. Tuve que venirme acá para volver a sentir lo que es ser del interior y quiero abolir esa palabra. Quiero encontrar otra cosa, quiero hablar de país, quiero hablar de otra historia. Claro. Porque no está bien que nos resignemos a ser el patio trasero. Totalmente. No está bien. Esto yo lo discuto, me lo discuto. Trato en principio de convencerme yo mismo de que he comprado el término interior y creo que no está bien que seamos del interior. Somos el país, Sí, ¿no? totalmente. Y de alguna manera hay que empezar a combatir esta cuestión que hasta la hemos comprado nosotros mismos, hasta con agrado, te Sí, diría. No, yo soy del interior. No, no, sí. no, momento, un momento. Así que bueno, le propuse hacer un programa desde acá y conectándome desde San Marcos Sierras con las 49 emisoras del país. Qué bueno, qué bueno. ¿Esto qué significa? Fíjate la dependencia, ¿no? Hay una sola forma de que yo me conecte con el resto de las emisoras, yendo primero mi señal a Buenos Aires. Claro, Ah, acá está la demostración palmaria de nuestra estúpida dependencia. Además, mirá, Nadie. perdóname, Sí, que sí, sí. con una tendencia, que lo hablábamos el otro día con María Esther Sánchez, una locutora preciosa, y hablábamos de esto, ¿no? También de la centralización, y además, esto de que tiene este programa que me dijo Manuel Callao un día, trata de mejorar las noticias, a lo largo de 14 años he intentado, pero mejorar las noticias. Entonces digo, cuando te llaman de un medio de nacional, que a veces, bueno, con el hecho tan tremendo que hemos tenido en Capilla del Monte estos últimos días, te llaman solamente por hechos luctuosos, no para ver, decir, Claro. qué color tiene el Cerro Uritorco hoy o los terrones. ¿Entendés? Te Claro. llaman porque lo que vende, y eso también es perjudicial para nuestro ánimo, nuestro pensamiento, ¿no? Pero ¿sabés por qué sucede eso? Porque eso ellos se enteran a través del reflejo de los informativos de Buenos Aires. Claro. Porque no tienen manera de escucharte a vos. Exactamente. No hay forma, no hay interconexión entre las radios del interior. Otra vez aparece la palabra. No Exactamente. hay interconexión. Hay una sola vía, que es vía satélite desde Radio Nacional de Buenos Aires hacia el resto de las emisoras. Ni hablar de que las emisoras tengan también la posibilidad de tener una buena línea con Buenos Aires. Claro. Ni hablar de que se comuniquen entre ellas. Claro. ¿No? Bueno, y al federalismo, este supuesto federalismo, que en realidad a veces pienso que en Caseros ganó Urquiza y no Rosas. Claro, a veces pienso esto Sí, y digo, sí. bueno, si es una pantomima esto, la verdad es que deberíamos empezar a tomar conciencia, empezar a tratar de asomar el melón, de salir de eso. Sí. Entonces, bueno, yo no tengo más remedio. Me acaban de poner acá una máquina que se llama Tie Line, viene del inglés tie, que significa lazo o enlace, uh-huh. y line de línea. Uh-huh. Hay otra Tie Line puesta en la cabecera en Radio Nacional. Lo que hace esto es tomar la señal de mi consola, comprimirla, enviarla comprimida y allá la descomprimen, y entonces tenemos un buen audio y no un audio telefónico en la relación claro. mía con Radio Nacional Buenos Aires. A partir de ahí va todo por satélite al resto de las radios. Pero yo cuando me quiero comunicar con una radio tengo que llamarla por teléfono. Claro. Bueno, yo quiero demostrar también esto. Quiero claro. demostrar esta falencia. Claro. Claro. No, que se note esta falencia, claro. le guste o no le guste a Ponlecica o a quien fuere, pero tenemos que en algún momento empezar a alcahuetear esto. ¿Por qué yo no puedo tener un buen audio hasta con Radio Nacional Córdoba, que la tengo a 150 kilómetros? Exactamente. Ni hablar con alguna LRA del sur, ni hablar, no sé si voy a poder hablar por teléfono. Claro, por eso. Bueno, la idea es esa, es sacar al aire por sábado, porque esto irá los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde por la AM de Nacional, supongo que todas las nacionales lo repetirán, solo supongo, yo no tengo claro, idea, solo claro. supongo. Y charlar con 4 o 5 radios por sábado, ¿no? Y ahondar un poco en esta relación, preguntar cosas, hablar con Radio Nacional Salta, hablar con alguna Radio Nacional de Neuquén, que hay una Radio Nacional que tiene como 50 repetidoras adentro sí, de señor. Neuquén. Es sí, impresionante señor. Eso. Sí, bueno, además Para poner en conocimiento, porque a veces lo que no se conoce o lo que se desconoce pareciera que no existe. Y hay tanta actividad, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces digo, vamos, loco, qué sé yo. Está bien que yo, insisto, zorramente hice esta propuesta para no tener que viajar. Claro. Pero que me sigue pareciendo una propuesta válida, una propuesta interesante. Sí. El tema de la apertura, de hacerme a un lado. ¿Sabés que estoy peleando para que suspendan los informativos de las 11 y de las 12, ajá. porque los hacen también desde el centralismo porteño? Exacto, totalmente. Y me está costando un hueso. Sí, me imagino. Me está costando un hueso porque ¿por qué? Porque está todo muy instalado. Sí. Es muy ya les resulta bastante complejo entender que yo pueda salir en el resto de las radios nacionales desde San Marcos Sierra. Sí, sí, claro, claro. Ya esto ya les suena más o menos raro. Sí, así sí. que Alejandro es un tipo rápido, inteligente, y se dio cuenta instantáneamente de lo que yo quería hacer. Está bien. Pero hasta muy a él bueno. le está costando suprimir esos dos informativos intermedios. ¿Por qué quiero suprimir esos dos informativos? Que vuelven a informar sobre lo que pasa en la Panamericana. Claro, ¿qué me importa? No, yo ¿por qué quiero? Claro. Porque estoy encaprichado con esto, porque claro. estoy encaprichado con la independencia del centralismo porteño. No tengo ni odio ni bronca, porque Radio Nacional Buenos Aires será una radio más que algún sábado saldrá al aire. Exacto. Como cualquier otra. Exacto. Digo, bueno, no sé si podré hacer toda esta pelotudez que te estoy diciendo, pero la verdad es que tengo muchas ganas de que la cosa suceda de esta manera. No para ser punta, no para ser pionero, no para nada. Simplemente para ver si podemos despegarnos de Buenos Aires un cachito. Estoy Totalmente. Hablando de 3 horas semanales. Dale. Escuchame. Es un kiosco. De algunos mensajes dice Graciela y Cacho desde Lavallol, provincia de Buenos Aires. Nosotros lo seguimos escuchando por internet hace muchísimo tiempo, desde que está en San Marcos. Aplaudo al que lo convocó. Sandra de Capilla del Monte, anécdota 2005. ¿Cómo nos conocí a Quique? Fui de compras a un lugar donde trabajaba vendiendo tinturas y hierbas. Y yo me decía, lo conozco, después lo veo en la tele. Dice, qué pelotudo. Estoy de acuerdo con él. No somos del interior, somos argentinos. Obvio que se acuerde, que no quiere que se acuerde de mí, pero yo le mando saludos. Me encantan sus cuentos. Qué lindo. Quique Pessoa, dice Gonzalo de Índigo Deporte, que está en la frente de la plaza. Después, si querían sacar fiado zapatilla. Quique Pessoa dice, un maestro, si lo habré escuchado antes de ir al colegio. Ahí cagaste con la edad. Claro, y a lo mejor tiene 80 años, tipo. Sí. No, claro. Inconfundible esa voz. Dice, bueno, Bueno, ¿qué más? Bueno, por ahora esos mensajes. Quique, la verdad que me alegro enormemente, sinceramente me alegro. Bueno, Todavía bueno, me bueno. falta ir a conocer el estudio, Sí, que me acá. dijiste, ir a probar Sí. el flor de peludo. Sí, ya está hecho el flor de peludo, ahora tiene que descansar un poquito para terminar de hacerse. Sí. Lo embotellaremos allá por agosto, Bien. pero viene muy bien, ¿eh? Muy Bueno, bien, muy bien, muy bien. me parece bárbaro. Yo te agradezco infinitamente. Este es el último programa en esta etapa de 14 años a la mañana. A partir Sí. del 9 de marzo me paso a la tarde, 19:21, porque me Sí, da. ya estás grande para Claro, levantarte. por eso. Claro. Claro. Y la verdad que me cuesta tanto arrancar de allá de Quebrada de Luna, del monte, que la verdad que Claro. es así. Bueno, bueno, bueno, Gracias, bueno. Quique. Muchas gracias, de Bueno, verdad. te mando un abrazo grandote y espero que toda esta payasada que te acabo de contar salga. Absolutamente, no me Claro, queda. porque por ahí me llama Alejandro y me dice, che, mirá, vos no vas. Pero por lo menos estuvimos cagándonos de risa un rato. ¿Pero qué te Claro. parece? No, yo disfruto de la hora, ¿eh? Sí, Disfruto de la hora. Después totalmente. no sé qué viene ni qué pasa. Totalmente. Nos Bueno, encontramos en cualquier recodo del dale, dale, tiempo. dale, dale. Abrazo, Quique. Abrazo grande, chau. Chau, chau. Bueno, Quique Pessoa en Despierta Capilla desde San Marcos Sierra, ¿eh? Dice Mario, buen día, excelente la nota con Quique, muy buen abrazo. Bueno, no, el mérito es de él, que es un capo.